Esto es Tu Mejor Versión, un espacio donde podrás encontrar tips, consejos y recomendaciones sobre los problemas que nos suelen suceder, aquellos que no somos capaces de contar a nuestros mejores amigos. Con Karina López, coach positivo. Conócela más en www.mejorversión.com. Bienvenida, bienvenido a tu mejor versión. Te saluda Karina López, coach positivo, y deseo de corazón que en estos minutos encuentres algunas recomendaciones o tips para llenar tu mochila de recursos que te ayudarán a tener una vida en bienestar. Estoy muy feliz de iniciar este podcast en esta nueva faceta de mi vida. Si lograste escuchar mi intro, entonces ya sabes algo más de mí. Si aún no lo has descubierto, pues te invito a que vayas a mi perfil y lo escuches para que sepas cuál es mi intención en este espacio. Y como deseo poder ayudarte con algún consejo o alguna recomendación, te invito a que me escribas al email karina.lopez@mejorversión.com. Así, con tu consulta, podremos abordar los temas de interés común. Hoy estaremos hablando sobre un tema que nos apasiona a todos y justamente hoy estoy haciendo realidad mis sueños, el sueño de poder llegar a más personas que necesitan ayuda para atreverse, para resolver algún problema, para enfrentarse a la vida con una mejor actitud y sobre todo para vivir en bienestar siendo tu mejor versión. ¿Cómo lograr mis sueños? Un tema que generalmente nos cuestionamos, ¿verdad? A veces preguntamos, ¿cómo fulanita o fulanito puede viajar por todo el mundo? ¿O cómo esta persona puede hacer este sueño realidad y yo no? Bueno, muchas personas tal vez reciben frases como, no sirves para eso, es mejor que, tal vez más adelante, ahora no tienes dinero. Son solo algunas de las frases que tanto amigos como familiares te habrán dicho cuando le has contado sobre ese sueño que quieres realizar. Y ni hablar de aquellos pensamientos negativos, muchas veces autocríticos, que alimentan aún más la imposibilidad de lograr tus sueños. Y bueno, la ruta más fácil es ni siquiera atreverse. Siempre buscamos pretextos para postergar aquellas cosas que desde niños hemos querido lograr. Algunas veces la vergüenza, otras el miedo y unas tantas el dinero nos advierten que no podemos seguir soñando y más bien debemos ocuparnos en aquello que sí es tangible. Ya sabes, lo que siempre nos dicen desde el esquema en los colegios, ¿verdad? Tienes que ir a trabajar en una posición donde te den un ingreso fijo, aunque no te guste lo que haces. Seguir ahorrando para algún día viajar, aunque algún gasto imprevisto te limite en hacerlo. Formar un hogar y un largo etcétera, típico de una persona tradicional. Pero como sé que eres una persona osada, ya quieres dejar todo lo negativo a un lado y sumergirte en la acción, para que eso que anhelas por fin puedas lograrlo. Quiero compartir contigo algunos consejos y quisieras que escucharas luego a mi amigo Alfonso von der Becke, porque él es un influencer que desde muy temprana edad fue detrás de sus sueños, dejando a un lado el miedo, el qué dirán, y se adentró sin mucha planificación en lo que quería alcanzar. En lo particular, te voy a dar algunas recomendaciones que a mí me han funcionado, pero mi amigo Alfonso tiene algunas diferencias con respecto a cómo atreverse a lograr los sueños y por eso lo traje acá a este espacio, precisamente para que tú luego, de acuerdo a tu personalidad, a tu forma de desenvolverte en la vida, tomes la mejor actitud y te enfrentes a ir por esos sueños, bien sea que te organices y planifiques o simplemente que un día digas, bueno, ya tomo la maleta y me voy detrás de mis sueños. ¿Cómo lograr mis sueños? En lo particular, yo soy más planificada que improvisada. al menos en la mayoría de las cosas que deseo hacer. Así que si tu sueño es ser independiente o viajar por todo el mundo, te aconsejo que lo planifiques, que tengas una fecha de inicio y un plan con los costos. Esto si tú de pronto no eres tan aventurada, tan aventurado, y de pronto sientes como temor de que algo vaya a pasar. Lo mejor es planificar todo, ¿ok? Tanto los pros como los contras y también, por supuesto, aquellas cosas que llamamos imprevistos. Lo segundo es que dejes a un lado el miedo. Y aunque esta emoción aparece como un mecanismo de defensa cuando estamos en peligro, puedes contrarrestarla. ¿Cómo? Bueno, preparándote bien en lo que quieras alcanzar. Por eso es que muchas veces algunas personas no terminan de arrancar eso que tanto anhelan porque siempre se ven limitadas al miedo. Y el miedo se combate a través de una buena planificación para aquellas personas que no son tan osadas. Bueno, el tercer paso es que nuestros amigos y familiares son nuestros seres queridos. Ellos siempre intentarán protegernos de los fracasos y esta es la razón por la que sus recomendaciones siempre serán dadas desde sus miedos. Así que no permitas que ellos mermen tus intenciones. Aprende a escucharlos, sí, pero no permitas que te desanimen, ¿ok? El cuarto paso es que sigas tus instintos. A veces tenemos presentimientos que nos guían. Ponte pilas para saber detectar esas señales y finalmente empieza poco a poco, un paso a la vez, pero hazlo, no te arrepentirás por no haberlo intentado. Estoy segura que con estos 5 pequeños pasos podrás ir avanzando en la consecución de tus objetivos, aquello que tanto anhelas, aquello que te mueve el piso. Con todo, te lo mencionaba anteriormente, mi amigo Alfonso te ha dejado un mensaje, una historia, su historia de cómo él ha enfrentado esos miedos y ha ido simplemente por sus sueños, por lo que él realmente ha querido hacer. Así que te dejo esta nota que nos ha dejado. Hola, mi nombre es Alfonso Fondarbeque, soy argentino. Tengo 28 años y a los 26 años, luego de terminar mi carrera de profesor de educación física, decidí vender todas mis cosas para emprender un viaje. Un viaje que lo había planificado apenas salí del colegio y que por inconvenientes familiares no había podido realizar. Creo que lo que más me motivaba antes de salir eran todos los lugares que iba a conocer. El Salar de Uyuni, la altura de La Paz, los hermosos paisajes del Machu Picchu, las líneas de Nazca y muchos lugares más. En esos meses previos al viaje, decidí hacer una alcancía donde poner un billete grande por semana o hasta más. La realidad es que soy una persona poco planificadora. Solo sabía que mi norte era llegar hasta Playa del Carmen, México. ¿Cómo? No lo sabía bien. Nada más estaba seguro y confiaba en mi intuición. En ese entonces, decidí viajar solo, porque solo así iba a tener la libertad de ir para donde quisiera, si algún imprevisto o un sentimiento me lo hiciera saber sin explicación alguna. Creo que todos somos capaces de cumplir un sueño. Particularmente para mí, los sueños son metas por cumplir que están esperando por nosotros. Solo falta dar el paso hacia lo desconocido y largarnos a la aventura. Confiar en mi intuición hizo que mi viaje sea aún más mágico de cómo lo imaginé. Tal vez no llegué a México, pero confié que Ecuador de alguna manera me iba a ayudar a seguir mi camino y mi crecimiento personal sin necesidad de llegar a mi meta. Uno antes de salir de viaje se imagina cómo lo quiere, pero la vida es tan versátil que nunca sabes por dónde te va a llevar. Luego de partir, ese 29 de diciembre de 2017 con $150 en mano y un pasaje de bus de Buenos Aires a Salta, comencé mi viaje lleno de esperanza y de buen porvenir. Pasaron 3 meses de ese increíble viaje en el cual pasé por muchas experiencias, desde dormir en un terminal a trabajar como voluntario en un hotel 5 estrellas y dormir como un rey. Créanme, ninguna fue negativa. El viaje es increíble y te regala todo eso y más. Después de toda esa aventura, llegué a Quito, Ecuador, con una mano delante y otra detrás. Por suerte, tenía a mi hermana esperándome con un plato de comida caliente junto a su mujer y su perro, donde me prestaron cama, agua caliente y lindos momentos. Luego de un año y medio, puedo decir que Ecuador es mi casa. Aquí comencé mi carrera como modelo profesional y no tengo techo. Soy influencer en las redes sociales y trabajo con las mejores marcas de ropa del mercado ecuatoriano. Soy la imagen de un centro comercial y los trabajos me llegan al celular como nunca lo hubiese imaginado. Mi único consejo, si es que alguno les tendría que dar, es el siguiente: hagan lo que amen, que todo lo demás viene por añadidura. Gracias, Karina López, por la oportunidad de poder dar a conocer mi testimonio y que más personas se puedan animar a realizar sus metas, así como en mi caso, como un viajero emprendedor de sueños. Amigos de tu mejor versión, queremos saber de ti. Escríbenos al email karina.lopez@mejorversion.com. Recuerda, Karina con K, López con S. Puedes enviarnos tus consultas sobre algún problema que estés teniendo y estaré realmente gustosa de leerlo. También para saludarnos, por supuesto, indícanos de dónde nos escribes y simplemente tu nombre, porque aquí lo más importante va a ser ayudarte. Juntos, tomados de la mano, podemos lograr el bienestar. Así que de forma anónima, puedes escribirme solamente con tu nombre, no tienes que colocar tu apellido, pero sí es importante que me ayudes con tu país, ¿ok? Recuerda, visita también arroba mejor versión coaching positivo tanto en Instagram como en Facebook y www.mejorversión.com. Será hasta la próxima. Chao, chao. Vive bienestar y sé tu mejor versión. Esto fue tu mejor versión. Como sabemos que has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte de ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en www.mejorversión.com. Y recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales.